Así que, pero bueno, después seguimos hablando de esto. Ahora vamos más sobre el tema y estamos comunicados con Graciana Peñafol, que es abogada, ustedes la conocen, y fue directora de asuntos legales de la AFCA, justamente, así que conoce muy bien. Graciana, acá estamos con Alperini y toda la gente de Todos en Cuero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos, Jorge? Acá, viendo realmente con una sorpresa, que no es tanto sorpresa, es casi la amargura de haber dicho teníamos razón las cosas que pasaron hoy. Ayer, sabes que me refiero en particular al allanamiento escandaloso que ordenó Bonadío hoy sobre el AFCA, sobre todo porque sabes que ayer pasó una cosa muy rara. Yo estaba viendo Código Político. Ajá. Y en el parte final, lo veo a los dos periodistas que hacen el programa por TN, decir que Sabatella no cumple la ley y matarse de risa. ¿Esos son Blanc y Van der Kolk, Código Político, no? Efectivamente. Ah, sí. Yo, ¿viste cuando decís, uy, qué se tragará entre manos? Ah. Y yo dije, bueno, van a estar, están pensando en cómo remover la Sabatella porque hay una ley que les impide removerlo, y creo que finalmente Cambiemos consiguió un abogado y que sabe dónde queda Infoleg, donde están todas las leyes. Ajá. Y le explicó a Macri que no es cuestión de decreto de necesidad y urgencia. Y bueno, hoy nos encontramos por dónde estaban caminando, ¿no? No nos sorprende, hay sectores del Poder Judicial que siempre ha sido funcional a que los grupos económicos no cumplan las leyes, y la verdad es que en este momento esos sectores del Poder Judicial están trabajando en equipo con precisamente los sectores económicos, que para mí una parte importante de quienes han ganado la elección. La verdad es que me parece una cosa muy terrible, no solo por lo que significa un allanamiento y todo lo demás, no, porque además está claro que no están dispuestos siquiera a dar el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Su plan, claro, su plan es mucho más cobarde. Lo que planean es remover la conducción de la AFCA para directamente no aplicarla. Claro, claro. Cuando... Decir, me parece que, y yo lo entiendo, porque yo lo escuché a Ward, que se supone ser el secretario de Comunicaciones, decir que no había concentración mediática en la Argentina. Y decía, este señor está mintiendo. No hay ningún estudio que no demuestre que en la Argentina tiene unos niveles de concentración mediática antes de la región. Tanto es así que ni siquiera el mismo grupo Clarín, en oportunidad de la justicia, pudo demostrar que no era un monopolio. Hasta en la Corte Suprema, claro, la Corte Suprema terminó. En la Corte Suprema le explicaron ustedes son un... y no pudieron defenderse de su posición dominante en el mercado. Se los explicaste vos, Graciana, aquella vez. Sí. ¿Perdón? No, que se los explicaste vos aquella tarde, ¿no? Exactamente, pero que... y ellos como no pueden, realmente creo que no tienen argumentos para cambiar la ley. Ridiculeces como va a ser una ley que se meta más en contenido. Yo les decía, miren, hacen alguna convención nacional y verán que es prohibido por los pactos de derechos humanos la intromisión del Estado en materia de contenidos. Claro. Porque implica una manera de censura. Pero me parece que como no pueden dar el debate abierto, van por la apuesta de que la ley no se cumpla. Para ellos les resulta estratégico controlar el organismo que aplica esa ley, y me parece que es lo que están intentando, y lo están intentando de las peores maneras. Cuando vos decías, Graciana, que no, que con DNU no, Macri entendió que con los DNU no va a poder, pensás que con lo que va a poder es con la corporación judicial, ¿no? Efectivamente, yo creo que estas son presiones para o forzar a los funcionarios a renunciar. Hay alguna vez Borges dijo que la casualidad es una causalidad que no entendemos. Y la verdad es que, mira, quieren la renuncia del presidente del Banco Central, a Bonadío. Quien la renuncia a Sabatella, ya en Bonadío. No sé, Bonadío es de New Orange. Ajá. Pero la verdad es que a mí me parece una barbaridad. Uh-huh. Sobre todo porque hay que tener claro algo. Había formas, voy a darte un ejemplo. Si un juez quiere un expediente administrativo, lo requiere. Uh-huh. Y la administración pública está obligada a enviárselo. Ajá. O sea, lo pedís, lo pide con un papelito. Si un juez quiere las actas de directorio, no solo puede pedirlas en el organismo, sino que además las actas de directorio están colgadas en la página web. Ajá. Del directorio. Uh-huh. Ahora... Con lo cual, está claro que la medida excesiva del allanamiento solo está vinculada a un intento profundo de amedrentar y de forzar la renuncia a un funcionario toda vez que no tiene recursos legales para hacerlo renunciar. Ahora, Graciana, le han apuntado especialmente a cuatro funcionarios, Vanoli, Sabatella, Gilles Carbó y Tristán Bauer. A Vanoli ya lo han apretado incluso, no sé, con llamadas, con amenazas de muerte, a él y a la familia. En este caso, a Sabatella... Respecto a las amenazas, yo siempre creo que las amenazas son más de pícaros que sumidos en un conflicto tratan de hacer, a mí me parece muy burdo, hacer amenazas en medio de un conflicto. Yo siempre, cada vez que alguien denuncia amenazas, yo entendés que esto lo está haciendo un tercero que por algún motivo quiere ponerte fichas para que te exasperes o te asustes con la situación. Ajá, pero está claro que van a usar la vía judicial para hacerles la vida imposible y tratar de sacarlos, ¿no? Absolutamente, Jorge, creo que está más que claro, porque reitero, la medida adoptada hoy por Bonadío no tiene ningún objeto procesal válido. Todo se podía hacer a través de una simple nota, y esto de hacerlo a través de un ordenamiento solo pretende hacer un mensaje, convertirse en un mensaje intimidatorio, y repito. ¿Y qué se puede hacer? ¿Para? ¿Hola? ¿Graciana? Se cortó. Sí. Ah, ahí está ahí. ¿Y qué se puede hacer desde lo legal para la defensa de estas posiciones, digamos? Mira, yo creo que desde lo legal hay que hacer dos cosas. Primero, me parece que la conducta del juez da amplias posibilidades para hacer una recusación de dicho juez, toda vez que ha manifestado una conducta procesal improcedente. Y por otro lado, también me parece que vamos a tener que hacer una fuerte defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque está claro que mientras discuten el bastón de mando, nadie está discutiendo las verdaderas cosas que están pasando en este país. En este país lo que está pasando es que un sector del famoso Círculo Rojo ha tomado el poder democráticamente, pero está tratando de usar la democracia para afectar al pueblo. Esto requiere que tengamos jueces también a la altura de las circunstancias. Yendo al caso puntual, Graciana, él lo que va a buscar es un expediente de Clarín. ¿Clarín le pide a Bonadío traerme el expediente? No, Clarín se le hizo una denuncia contra los directores del AFCA, denuncia que no estaba notificada. Es decir, entendamos que es Martín Sabatelli y cualquier otro que esté incorporado en esa denuncia no ha podido ejercer el derecho de defensa. Ajá. Y la medida procesal que toma es hacer un allanamiento para requerir el expediente. Pero es el expediente de Clarín. Es el expediente de Clarín, según lo que ha surgido en los medios. Sí, es el expediente en el que tramitó la famosa adecuación del grupo Clarín, en el cual presentaron una estructura societaria fraudulenta que no, donde no desinvertían. O sea que ahora la AFCA ya no tiene ningún papel que diga cómo está compuesta la empresa Clarín. Efectivamente. ¿Cuál era la propuesta? Ah, la propuesta de desinversión. Exacto. Y, Graciana, ¿hay posibilidad, Graciana, hablabas de los pactos de derechos humanos o instancias legales internacionales? Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la comunicación y con los medios, con el derecho a la información, etcétera, tiene otras instancias, ¿verdad? Efectivamente, pero las instancias internacionales requieren que estén agotadas las instancias nacionales. Ajá, por lo tanto, deberíamos agotar primero las instancias nacionales para recurrir al amparo de los organismos internacionales de derechos humanos, que por cierto, debo decir aquí, que por ejemplo, han sido muy favorables en su mirada a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí. Sobre todo yo creo que vamos a tener que recurrir a los organismos de derechos humanos del exterior, básicamente porque hay un principio en materia de derechos humanos que es la progresividad, si no es que vos reconoces derechos por vía de ley, no puede haber retrocesos. Entonces, tenemos una ley que realmente reconoce la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información. No podemos permitir que por no aplicar dicha ley, o bien por otras estrategias, aún de vida judicial, esta ley empiece a dejar de ser aplicada, y básicamente eso va a implicar mayor concentración, menos medios, en un mundo donde además, yo los invito a que vean la oferta informativa que en este momento están teniendo. Lógico. Yo veía durante el allanamiento, María Eugenia Vidal da una conferencia de prensa anunciando un gabinete que ya conocíamos. Ajá. Y todos los canales de televisión estaban transmitiendo eso. Sí. Sí. Después vi la conferencia de Martín Sabatella, que solo la logré ver por dos canales. Sí. No, bueno, la verdad que es muy preocupante, es muy peligroso el juego que están jugando estos tipos y tendremos que estar muy atentos y juntos, Graciela, ahí cerca, ¿no? Yo creo que en este momento hay que unirse, realmente creo que si hay una ley que es símbolo de estos 12 años, de los derechos recuperados, de los derechos abiertos, de la accesibilidad, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no solo por su contenido, sino además por la forma en que fue debatida de una manera amplia, global, recorrimos todo el país. En esa ley está la letra de cada uno de los sujetos que pidió participar de ese proceso. Y la verdad es que traten de avanzar contra esa ley por estos medios es, además de absolutamente ilegal, una verdadera vergüenza a la democracia. Gracias, Ana, te agradecemos mucho. Y bueno, cuando tengamos novedades te llamamos, o cuando vos tengas, estamos a tu disposición. Les mando un fuerte abrazo, cuídense. Un abrazo fuerte. Hablábamos con Graciela Peñafort sobre este caso. Bonadío entró a la AFCA y se llevó los expedientes de Clarín, tal como le habían encargado.